Ahí estamos con ESE, que nos va a comentar sobre esta nueva propuesta que tenemos en la ESE para que otros docentes estén informados y establecimientos de bien nuestro trabajo. Hola José, ¿cómo estás? Hola, muy bien, vos. Bien, bien acá. Bueno, lo que queremos saber es que en esta nueva propuesta recién de la nueva reelección en la ESE, ¿qué podés aportar, qué ideas vas a fomentar en este nuevo año? Mira, lo primero que vamos a hacer es asegurarnos de que todos los establecimientos estén completamente dirigidos por nosotros. No dirigidos en un término total. Nosotros simplemente lo que vamos a hacer en este transcurso de todo el año es ayudar a la comunidad educativa a que tengan mejor rendimiento en sus alumnos. Eso es lo que quiero destacar muy bien y poner en prueba con los siguientes tomos. Nosotros en este mes, justamente ayer, hicimos una reunión donde tomamos un nuevo cuerpo de ayudantes, porque nosotros queremos que los docentes y alumnos se sientan bien en el establecimiento educativo. Por esta razón es la que tomamos nuevos cuerpos de ayudantes, ¿no es cierto? Ahora contamos con muy poco presupuesto porque nosotros nos basamos en la ayuda y la colaboración que docentes y alumnos del mismo establecimiento hacen. Ya va hace mucho tiempo, estamos con esta misma ONG que gracias a muchas personas sigue adelante porque nosotros tratamos de ayudar a todos y también contamos con nuevas expectativas para este año, como por ejemplo también colocamos nuevos transportes, que con la pérdida de transporte y medio de movilidad tuvimos problemas por el diferentes aumentos, ¿cierto? De gasoil y nafta. Y ahora con un nuevo aporte, porque nosotros contamos con móviles, que son transportes escolares, de una empresa contratada, y nosotros le pagamos un porcentaje que sale de nuestro bolsillo, ¿no es cierto?, de la colaboración entre nosotros también, y vecinos y el establecimiento. Lo que queremos destacar principalmente es en la ayuda, que la verdad que es muy buena, que últimamente también contamos con detector de metales y vamos a implementar un nuevo sistema que nos va a brindar mantener bien controlados a todos los alumnos y en una total armonía, que para que los docentes, profesores de todas las escuelas, tanto municipales como privadas, escuelas públicas y privadas, se sientan conformes con sus alumnos y reducir el número de peleas, conflictos entre ambos pares. Bien, contanos sobre la nueva propuesta de la 1054 que habíamos nombrado en la reunión de hoy. Bueno, mira, la 1054 se basa especialmente en el cuidado de cada uno de los chicos, porque nosotros también queremos destacar en lo siguiente. Hay chicos, alumnos que salen, en realidad no salen, porque ni siquiera entran al establecimiento en hora de clase. Hay varios casos en que chicos no entran al establecimiento y se quedan toda la tarde o la mañana, depende del horario escolar que tengan, afuera del establecimiento. Cosa que en este caso los padres no están informados de alguna manera de que sus hijos no ingresan al establecimiento. Entonces lo que queremos destacar principalmente es que cada uno de los alumnos entren y que nadie quede fuera del establecimiento en sus respectivas horas. Lo que quiero decir con esto es que si, por ejemplo, mi hijo sale a la escuela, tiene que volver a clase. ¿Me explico un poco mejor? Sí, lo sé. Sí, no se entiende. Sí, disculpa. Los alumnos entran a un determinado horario, por ejemplo, a la mañana 7 y cuarto. Entran y salen 2 y media, 1, no sé cómo será. Sí, 2 y media. Bueno, algunos alumnos que hemos tenido el año pasado en un control. Acá tengo los papeles. A ver, ya te digo. En la escuela Malvina Domínguez tenemos un par de chicos, varios chicos que lo llevamos controlado últimamente en diferentes salidas. No entraron al establecimiento educativo. Nosotros, por supuesto, llevamos un parte de cada uno de los alumnos que está en el establecimiento, de cuántos son, llevamos la cuenta parcial de todos los alumnos que están en el establecimiento. Y a la hora de la entrada, y tanto a la tarde, ¿no es cierto?, como el horario de turno tarde, en varias escuelas también nos ha pasado que hay alumnos que no entran. Y nosotros lo que nos encargamos es de hacer que esos alumnos estén en sus bancos a la hora de empezar la clase. Lo que queremos también es emplear un nuevo sistema de control, ¿no es cierto? Y más, también queremos enfocarnos en profesores y crear, como ya en otros países hay del continente europeo, hay una nueva, bueno, no es nueva, sino es una que siempre ha estado. No recuerdo bien el nombre, si lo recuerdo te digo bien. Se trata de que hay un lugar especial, una hoja, donde están los nombres con cada profesor y que los alumnos, de manera no obligatoria, sino voluntaria y secreta, anoten el comportamiento de cada profesor y si ese profesor los atendió bien, por ejemplo, Juana. La profesora Juana tiene su espacio para conducta, como si nosotros lo que queremos destacar en esto es que los alumnos también tengan derecho de darles un puntaje a los profesores. Esto, con los puntajes de los profesores, se va a destacar la ayuda, sí, la comprensión y todas esas cosas. No es para causar ningún tipo de problema, sino es para ver si a ver cuáles de los dos lados es el donde viene la mano de ayuda, si de parte de profesores o de alumnos. Queremos ver dónde está el conflicto en eso. Y bueno, por eso vamos a implementarlo este año para ver cómo nos va. Bueno, a ver, contanos algo más sobre esta nueva iniciativa en la EFE de trabajo por trabajo, creo que se llama. Sí, se llama trabajo por trabajo. Bueno, te cuento. Trabajo por trabajo se llama así porque se trata de involucrar a ambas escuelas, dos establecimientos cercanos, a ayudarlos en horas extraescolares para que puedan desarrollar diferentes actividades, ¿no es cierto? Ya que nosotros contamos con nuestra división 15, que la división 15 se encarga de espacios y creatividad y recreación, que se encargue de todos los chicos, ¿no es cierto? De proponer las actividades, ya sea desde escuela primaria a secundaria. Ya va variando, depende de la edad, ¿no es cierto? Bueno, lo que queremos destacar principalmente es eso. Nosotros contamos con varias divisiones, son 5 en total. Bueno, cada una de ellas está compuesta por chicos aproximadamente de entre 15 y 19 años y docentes y no docentes que ayudan a los chicos en ayuda, apoyo escolar. Eso facilita también ya para las personas que carecen de un trabajo y no pueden mandar a sus hijos al establecimiento. Nosotros lo que hacemos es brindarles apoyo. También contamos con colaboraciones, donaciones que nos hacen de alcohol, cosas para el botiquín, que eso nos ayuda bastante. Y bueno, en las divisiones tenemos otra división nueva, que es la 506, que esa división se encarga de custodiar una escuela, de ayudar a la seguridad, porque había una división hace poco que fue disuelta por un problema que teníamos, que era la 162, Esa se encargaba de la seguridad escolar y en los recreos y demás. Que tuvimos un problema con un chico de los nuestros, de la división 156 y la 152. Y bueno, finalmente decidimos sacar. No fue nada grave, sino fue algo, un conflicto con un docente y uno de nuestros ayudantes, ¿no es cierto? Nosotros usamos detectores de metales para justamente para que ningún alumno entre con un arma a la escuela y causar un accidente. Contamos con cachiporras, no es para agredir, ¿no es cierto? Es para controlar la situación. Voy a ser más claro. Tenemos un enfrentamiento entre dos personas. Tratamos de separarlos con las manos, se nos hace medio difícil, ¿no es cierto? Ya hemos tenido problemas con eso, con separar a un grupo de personas que están peleando. Entonces lo que hacemos con nosotros no es pegar con eso, sino es ponérselo a la altura del pecho y tratar de empujarlo para atrás y sosteniendo con las dos manos el elemento para poder separar y tener un control perfecto. Nosotros queremos atacar y justamente centrarnos en esto, no agredirnos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, mira, tengo otra pregunta que se trata de. Porque tengo entendido que en la ESE se ha insertado un nuevo apoyo, ¿no es cierto?, de ayuda a nivel educativo, extraescolar y fuera del aula. No recuerdo bien el nombre. Y orientar un poco más. Sí, mira, lo que estás diciendo es sobre la 220. La 220 es una iniciativa que se hizo a mediados del año pasado, que se contó con ayuda del gobierno, muy poca ayuda, digo, recientemente, porque no nos dieron la autorización ni los medios necesarios, no utilizarnos, sino no nos dieron el apoyo necesario para que nuestra organización no gubernamental salga adelante y para unirnos con ellos. Por eso decidimos hacer lo que hacemos, para tratar de ayudar a la comunidad educativa, no solo en todos sus aspectos. Los vecinos nos colaboran también. Y bueno, eso es muy bueno tener a esta altura. Esta ESE ha tenido una transparencia muy importante, una delicadeza en el tratamiento de los alumnos, del establecimiento, de la seguridad, y eso nos ha marcado mucho, porque somos respetados y sabemos respetar, y no agredimos, que es lo fundamental. Tratamos de usar la no defensa en contra de los demás. Por ejemplo, el año pasado uno de nuestro grupo fue suspendido por atacar a uno de los alumnos. Fue suspendido por 3 meses sin concurrir al complejo porque atacó con una cachiporra, ¿no es cierto?, a un alumno. Fue sancionado y suspendido por 3 meses. Y bueno, lo que queremos destacar y puntualizar es esto, que nosotros no tratamos de ir, solo tratamos de separar e ejemplificar. También enseñamos, voy a implementar en este año, porque con las elecciones del mes próximo yo me tengo que retirar, ¿no es cierto? Y viene, no sé quién está segundo para la postulación, pero quiero dejar una ley sobre el mantenimiento de nuestra organización, ¿no es cierto? Que es lo fundamental para que cada profesor se sienta totalmente conforme con nosotros y podamos actuar en las escuelas, en todas las escuelas, porque últimamente estamos en 4 escuelas nomás que están con nosotros, que apoyan y nos apoyan, y nosotros apoyamos en esta iniciativa de nosotros que ya hace 3 años estamos funcionando. Bueno, muchas gracias desde ya, no, gracias a vos. Listo, hasta luego, hasta luego.